Bueno. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Michelle Menéndez y le llamo desde el Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de ¿Llama? un... ¿Bueno? ¿De dónde llama? Del Teatro El Galeón del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Ciudad de México. Estamos realizando una breve entrevista para el desarrollo de un proyecto de arte público. No le pediremos datos personales. Su voz será escuchada en el teatro. ¿Desea participar? No, no, ya soy muy grande para participar en un teatro. No se preocupe, señora. En realidad son solamente cuatro preguntas. ¿Gusta que le lea la primera y así decide si desea participar? A ver, diga. ¿Cuál es su primer recuerdo? Primer recuerdo. Así es. No, pues no, no, no me acuerdo porque como nunca tuve regalos, te recuerdo. No. Algo que le venga a la mente, un lugar, un olor, una persona, no sé. Mi primer regalo fue una vaca, una, ahora sí, como dicen en el rancho, un. Ese fue mi primer regalo. ¿Nos podría contar un poco de esa vaca? Pues fue una herencia de los jefes. En paz descanse. ¿Y le puso nombre a la vaca, señor? Sí, se llamaba La Lluvia. La lluvia. ¿En dónde nació y qué recuerda de ese lugar? En Tierra Blanca, Veracruz. ¿Y algo que recuerde de Tierra Blanca? Pues, como dices, ahí recordar, pues ahí nací, ¿no? Ahí murió mi jefe y ahí pues tuvimos que salir y pues cambiarnos de lugar. Así como dice la jefa, vendió ahí el rancho y tuvimos que emigrar para el municipio de Cotatla. Y ahí anduvimos, como dice, la vida nos trajo de un lado para otro. ¿Y ha vuelto a Tierra Blanca, señor? Pues sí, a visitar la tumba de mi padre a veces. Sí. De acuerdo, voy a continuar. ¿Qué momento del año le gusta más? Pues para, como dice, ahora sí, pues tienen que conformarse con la vida, ¿no? A veces el calor o el frío, pues tienen que acostumbrarse a, pues a la naturaleza más que nada. ¿Y hay algún momento del año que le guste más? Pues, como ahorita en estos tiempos que viene la cosecha, andar en el campo. Es lo más, lo mejor, ¿no? Porque pues la ciudad pues es un poco más aprisa, más aburrido. Si no hay, si hay dinero, pues se divierte uno, y si no hay, pues nomás va uno a mirar. Bien. ¿Y me podría describir cómo es esa época en la que usted va al campo? Pues como ahorita en estos tiempos que hay un poquito de café, se va uno al corte, de caña. Así ahí se la pasa uno más tranquilo, ¿no? Es parte de nuestro oficio. ¿Cuál es el olor que más le gusta? El olor que más me gusta. Así es. Pues hay aromas aromas de flores que atraen un buen como diría, una buena aroma, como esa flor de la dalia, la esa de gardenia. Claro. Flor de gardenia. Hay un arbolito que le decimos Nochebuena, también se huele bonita la flor. ¿Y cuál es el olor que más le disgusta? El olor que más me disgusta es el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le diré? ¿Qué es el aroma? El aroma de esta hierba, hay una... Pues sí, pero no doy ahorita, porque hay una flor que sí huele feo, pero no recuerdo. De acuerdo. ¿Y cuál es el primer olor que recuerda? Pues hay un perfume de... ¿Cómo le dicen este? No recuerdo el nombre del perfume. ¿Y a qué le recuerda ese olor de perfume? ¿O de quién era? ¿O de qué era? Pues de la primer muchacha que me enamoré. Usaba un perfume como... Así como como a rosa, pero no recuerdo como el olor de... Pues es que casi de perfumes yo no, o sea, así de no sé bien, como no. Primero, pues no sé mucho leer y no doy cómo se llama el nombre. ¿A qué huele la calle donde vive? ¿Dónde? ¿A qué huele la calle donde vive? Pues al calor de la humedad a veces, vapor de la tierra, como a barro. Sí. ¿Y a qué cree que huele México? A humo. Sí, huele humo. Así como dice mucho smog, ¿no? ¿Y el país? El país, pues, igual está corrompido también ya de tanta maldad. ¿Cómo se imagina el olor de México en el futuro? No, pues sí, eso sí va a estar muy duro. Va a estar difícil ya. Pues ya está difícil, ¿no? Porque estamos viendo tantas cosas que pues es de pensar, ¿no? Al día de mañana, ¿no? Es algo que quizás ya no tenga manera de componerse, ¿no? Pero pues hoy tratamos de ver, ¿no? Y de tratar de hacer lo mejor que se pueda. Le voy a leer algo. Ser presidente de México da ñáñaras. Respuesta del presidente Vicente Fox a una niña en Mexicali que le preguntó qué se siente ser presidente. ¿Cómo describiría usted las ñáñaras? No le entendí bien cómo. Sí. ¿Cómo ¿Puedes repetir? ¿Perdón? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo describiría usted las ñáñaras? No sé cómo poder describirla. ¿Recuerda cuál fue la primera palabra que pronunció? ¿El presidente? ¿El presidente? No. No, usted. ¿Cuál fue la primera palabra que usted pronunció? La primera palabra, la T. ¿No? ¿Una B? Perdón. ¿Cuáles son las palabras del vocabulario mexicano que más le gustan? Pues la A, la E, la I, la O, la U. Son las 5 vocales. Dos. Si yo le digo México, perdón, si yo le pido que diga México, pero con otra palabra distinta, ¿cuál sería? México. ¿DF? No. No, del país. Si tuviera que decir México, pensando en el país, pero con otra palabra, ¿cuál sería? ¿Mexacualcoyo? No, no me acuerdo. ¿Existe alguna palabra o algunas palabras que solo se usen en la región donde vive? Palabras, solamente palabras así de estado o cómo, palabras obscenas, como dice, groseras o qué. Las que usted guste, palabras que solo se usen ahí donde usted vive. Pues así, las únicas palabras, pues a veces, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Sí, son las palabras que más se usan, ¿no? A veces que encuentra uno a alguien y le pregunta a uno, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? O como palabra de decir, ya nos vamos. ¿Sí? ¿Y me podría decir tres palabras que utilicen en su casa? Tres palabras. Uh-huh. Ya vine. A ver, le digo, voy a salir. ¿O qué vas a hacer? Sí. ¿Existe alguna palabra que le parezca mágica? Pues cuando a veces hacen una pregunta, ¿no? Que ¿a qué horas voy a venir? ¿A qué horas vengo, no? ¿O a qué horas regresa? ¿No? Claro. Esa es una palabra mágica que hoy no sabemos si regresamos o no. ¿Qué entiende usted por la palabra de Dios? Pues que solo nos queda encomendarnos a Él cada vez que salimos. Y pues darle gracias todos los días, ¿no? Por un día más. Porque pues hoy en día esa es la única enseñanza que nos dejaron los padres. Tener fe en Dios o en Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué entiende usted por las palabras se las lleva el viento? Así es. Las palabras se las lleva el viento. Como dices, todo el tiempo. Y digo que en las palabras de por sí siempre el viento se las lleva. Es como cuando prometemos algo y nunca cumplimos. ¿Qué palabra se asociaría con la brujería? No, pues yo no creo en eso. Digo, ahora sí. Yo no creo en esas cosas. Dijera, pues la brujería, pues dije que, como nosotros aquí siempre acostumbramos a decir que brujos de por sí ya estamos porque nunca tenemos nada. Ahora sí. Siempre usamos esa palabra, ¿no? Estoy bien bruja, Pues sí. ¿Qué quiere decir estoy bien bruja? ¿A qué se refiere? Pues nosotros según, bueno, yo a nuestra manera lo entendemos que, pues no, no tenemos dinero, ¿no? No tenemos nada. ¿Qué podemos dar, no? A veces vamos al día. ¿Sí? O sea, no alcanza el salario para disfrutar, pues, algo mejor. ¿Sí? ¿Cuál le gustaría que fuera su última palabra? ¿Mi última palabra? Pues, dejarlo en manos de Dios. Él es el que tiene todo el poder de guiarnos y de darnos cada día nuestro pan. ¿Puede usted contarme la noticia más importante de los últimos días del lugar en donde vive? ¿La noticia más importante? De los últimos días. Pues, la noticia de los últimos días, pues por aquí, alrededor, pues ha habido, ya sabe que, pues siempre se oyen en las publicaciones, ¿no? Y, pues asesinatos, apenas no tiene mucho, pues asesinaron a uno, y así se oyen, pues por alrededor, ¿no? Que hay mucha, mucha delincuencia. Y todo eso, pues es una noticia, ¿no? Que se riega y la publicidad de los periodistas y todo eso, pues se da uno cuenta, ¿no? Son noticias que a veces ponen a uno en qué pensar. ¿Sí? ¿Podría repetir el lugar donde vive? Yo vivo en Córdoba, Veracruz. ¿Qué se llama? ¿Sí? ¿Se llama Tierra Blanca? No, estoy en Córdoba, hoy radico en Córdoba. Córdoba, perdón. Uh-huh. Así es, nací en Tierra Blanca. Oiga, señor, y ya para terminar, le voy a leer algo. Uh-huh. En el Valle del Mezquital, en Hidalgo, al colibrí lo conocen como chuparrosa. En Ñañú se dice gatú. Los habitantes de esta zona le piden consejos de amor. ¿Usted qué le preguntaría a esta ave gatú? El gato, ¿no? Pues, dicen que es para la suerte, ¿no? Pues yo lo que pediría, pues, es un poco de suerte. Ahora sí. Dicen que tiene sus dones también esa ave, ¿no? Pediría yo pues la suerte, ¿no? Para seguir adelante. Porque dinero ya no le puedo pedir porque es muy difícil que llegue. ¿Sí? De acuerdo, señor. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Gracias. Eso sería todo de mi parte. Que tenga buena tarde. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós.